Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio. Otra semana más con dos nuevas ediciones y en este caso Palaciego te trae 13 canciones con muy buena sensación de madrugada. Empezamos por este artista que se llama Mark Cohn con este Ghost Train. Es un tema bastante reciente, en diferencia con ese clásico que le hizo ganar en 1991 muchas conmemoraciones, como fue ese Walking in Memphis. Mark Cohn. Everybody talks about some fateful day, and I guess that this was mine. I may be here to tell some kind of story, but I think it's gonna take a little time. That's alright. See, I'm rocking in a cradle on a horse somewhere, and I am lost inside a dream. Maybe I am falling, maybe I am flying, but I know if I am crying, she's holding me. And then the sky broke up, and then the rain came down, and it washed away everything on the ground. Wash it away, wash it away. That bottle filled with lightning and rain. She keeps calling out for someone, but she's riding on a train. Riding on the ghost train. And she keeps on riding. She's gonna keep on riding. Mama, keep on riding. Riding on a ghost train. Mientras escuchar a Mark Kong, este Ghost Train, el tren fantasma de la noche que aquí nos guía en RFC Radio Confidencias en la madrugada, vámonos con este trío de hermanas que se llama Wilson Phillips y este tema que se llama Impulsive, impulsivo, como la madrugada, impulsiva, emocionante, contrariadora, podemos decir mezcladora de sentimientos. Así es la noche, impulsiva como este tema de Wilson Phillips. Wilson Phillips, con Impulsive. Da paso a continuación en Confidencias en la Madrugada en RFC Radio a este grupo de rock orientado al público adulto como es Time Gallery. Muy difícil de encontrar este grupo, Time Gallery, con este Taking the Best. Escogiendo lo mejor estamos nosotros aquí en RFC Radio. Taking the best. Time Gallery aquí en RFC Radio Confidencias en la madrugada de paso el gran Phil Collins y este Long, Long Way to Go. Este camino largo, largo que nos ofrece musicalmente. Long, long way to go de Phil Collins aquí en RFC Radio Confidencias en la madrugada. Da paso a continuación a Lilo Thomas, este artista también difícil de encontrar actualmente, con este tema que se llama Settle Down, un poquito de funky groove, pero sin dejar de lado la parte romántica. So much. Siente la madrugada con nosotros en Confidencias en la Madrugada con Palaciego. Settle Down de Little Thomas da paso a continuación a este otro grande, Al Jarreau. Al Jarreau con Summertime, con esta interpretación del tema de George Gershwin. Ahora mismo que estamos en verano, podemos interpretar este Summertime de Al Jarreau. Spread your wings. Do you know that life could be just like summer? Summertime, interpretado por Alan Jarreau, da paso a continuación al brasileño Torquato Mariano y este Everything I Could Say With Words, todo lo que no puedo decir sin palabras. La verdad es que puede estar muy bien descrito y no utilizar ni una sola letra. Y aquí lo demuestra Torquato Mariano. Thank you. Tras escuchar a Torcuato Mariano musicalmente con este Everything I Couldn't Say With Words, pasamos a continuación a Cannonball Adderley, otro clásico del jazz con este Dancing in the Dark, Bailando en la Oscuridad. Y en la oscuridad estamos nosotros aquí en RFC Radio en Conferencias en la Madrugada. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Dancing in the Dark, de Cannonball Adderley. Da paso a continuación a este homenaje a Jimmy Scott, que hace unas semanas falleció. Jimmy Scott y esta versión del tema de Sinéad O'Connor, como es Nothing Compares to You, nada se compara a ti. La verdad es que si eres una persona única, nada se va a comparar a ti, ni aproximarse a un 100%, a un tanto por ciento, queremos decir. Thank you. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can do whatever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing can take away these blues. Nothing compares. Nothing compares to you. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears. Tell me, baby, where did I go wrong? I could put my arms around every girl I see, but they'd all remind me of you. I went to the doctor. Guess what he told me? So you better have some fun, no matter what you do. Nothing compared. Nothing compared to you. All the flowers that you planted in the backyard all died when you went away. I know that living with you was sometimes hard, but I'm willing to give it a try. Nothing compares. Nothing compares to you. Thank you. care to you. Nothing Compares to You, de Jimmy Scott. Bueno, de Jimmy Scott, interpretado por Jimmy Scott. El tema es de Sinéad O'Connor. Da paso a continuación al pianista Vince Guaraldi y este Ginza, un poquito de toque semi-brasileño, ya que a continuación vamos a escuchar un poquito más de música brasileña. Thank you. Vince Guaraldi y este Ginza, da paso a continuación a Elise Regina y este Flirtay. Flirtay de Elise Regina, vamos a disfrutarla. Agora sim estou certinha com só. Tanto brinquei que Cupido me acertou. Eu tive tantos, mas a nenhum eu amei. E no entanto, sem querer, gamei. Veja você, eu que nunca pensei em amar. Eu que flertava apenas para brincar. Mas fui brincar de amor com quem sou, quem tem ter meu coração. E o flerte transformou-se em gamação. Agora sim estou certinha com um só. Tanto brinquei que Cupido me acertou. Eu tive tantos, mas a nenhum eu amei. E no entanto, sem querer, ai, gamei. Veja você, eu que nunca pensei em amar. Eu que flertava apenas para brincar. Mas fui brincar de amor com quem soube entender meu coração. E o flerte transformou-se em gamação. Veja você, eu que nunca pensei em amar. Eu que flertava apenas para brincar. Mas fui brincar de amor com quem soube entender meu coração. E o flerte transformou-se em gamação. Agora sim estou certinha com um só. Tanto brinquei que Cupido me acertou. Eu tive tantos, mas a nenhum eu amei. E no entanto, sem querer, gamei. Y después de escuchar a Flirtay, el tema Flirtay de Eric Regina, da paso a continuación a Joe Donato y su trío con este Camino de Casa. Vamos a disfrutarlo a continuación en esta madrugada. Ya son los últimos temas en Confidencias en la Madrugada. Thank you. y su trío con este Camino de Casa. Es el penúltimo tema que vamos a escuchar hoy en RFC Radio, Confidencias en la Madrugada. Y ya el último tema es este de City Navarro, que se llama I Didn't Know I Was Looking for Love. No sabía que yo estaba buscando el amor. Y es que es algo que suele pasar, ¿verdad? Que nos ponemos a buscar y no queremos ese amor platónico, ese amor que tanto nos cuesta buscar. A veces aparece y a veces no aparece. Bien, después de escuchar a City Navarro con este I Didn't Know I Was Looking For Love, finalizamos la sesión por hoy. Recuerda que Confidencias en la Madrugada vuelve a la mañana y la buena música no para las 24 horas del día en rfcradio.es.